sabes, chito, como te danza. Este es el Chomo y la Crita parte 2. Alza la mano, quiero el pam pam. Este es el Chomo con Yanis Opos. Alza la mano, quiero el pam pam. Este es el Chomo y la Crita parte 2. Alza la mano, quiero el pam pam. Este es el Chomo con Yanis Opos. Alza la mano, quiero el pam pam. Mi vecina tiene un cubo grande. De pan no está vacío, quiere que se lo llenen. Mi vecina tiene un cubo grande. Y quiere que se lo llenen y yo no sé de qué. Quiere que le llenen el cubo de leche. Quiere que le llenen el cubo de leche. ¿Qué? El cubo de leche. ¿Qué? El cubo de leche. Cuando se lo lleno, lleno de agua. Y mi vecina se pone brava. Cuando se lo lleno de chocolate, hago que mi vecina se arrebate. ¿Por qué? Quiere que le llenen el cubo de leche. Quiere que le llenen el cubo de leche. ¿Qué? El cubo de leche. ¿Qué? El cubo de leche. Este es el Chomo y la Crita parte 2. Alza la mano, quiero el pam pam. Este es el Chomo con Yanis Opos. Alza la mano, quiero el pam pam. Bom bom bom, quiero que suenen los cueros. Pam pam. Bom bom bom, quiero que suenen los cueros. Pam pam. Bom bom bom, quiero que suenen los cueros. Pam pam. Bom bom bom, quiero que suenen los cueros. Pam cueros. Quieren competir conmigo y yo no me opongo. Y si no lo hacen, tienen miedo, me supongo. A los rapeadores pongo nombre y rango. Chomo, tú sabes ya de quién estoy hablando. No están en nada y se están dando bombo. Pero aquí la malla no lo tira al fondo. Quiere que le llenen el cubo de leche. Este es el Chomo y la Crita parte.